ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante reunión con el equipo económico, anunció que en las próximas semanas se cumplirá con el cronograma de pago de los aguinaldos con las nuevas tablas salariales. Además, resaltó que las bonificaciones se cancelarán en base al valor del petro, que forma parte del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. La cultura está de duelo. Se nos fue a otro plano un gran padre, amigo y cantor, defensor de las tradiciones orientales, nuestro queridísimo amigo, maestro José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, Estado Sucre. Ayer sábado a las 10:30 de la noche aproximadamente falleció, producto de una afección respiratoria que padecía desde años. En horas de la noche de ayer sábado me llamó la señora Omaira Gutiérrez, directora del Gabinete de Cultura de Cumaná, Estado Sucre, para darme esta noticia. Es una triste noticia el saber que, bueno, ya se nos fue a otro plano un hombre que fue muy querido en vida. Recibió muchísimos homenajes. Aquí Caracas lo visitó, innumerables veces. Fue homenajeado inclusive en el sexto aniversario del Oriente Venezolano y su Cultura. Fue motivo de inspiración, fue nuestro homenajeado en la Villa Santa Inés, en el Instituto del Patrimonio Cultural. José Julián Villafranca representa muchísimo para el folclore oriental, muchísimo para Venezuela. Estamos hoy, bueno, consternados. Tenía 86 años José Julián y, bueno, luchó hasta que pudo, aguantó, y hasta ayer en horas de la noche se nos fue a otro plano el queridísimo trigueño de Cumanacoa, José Julián Villafranca. Hoy nuestro programa está dedicado por completo a nuestro amado trigueño José Julián Villafranca. Bueno, muchísima gente está sin dormir, inclusive tuve que preparar este homenaje casi que hasta las 3 de la mañana contactando gente, y nosotros, bueno, ponemos a disposición también nuestros números telefónicos para que usted envíen ese mensaje de condolencia, de acompañamiento a la familia de este gran hombre, de este gran maestro, de este gran cultor, José Julián Villafranca. Para ello disponemos el 0424-185-8179 y el 0416-707-4702. Iniciamos el programa de hoy con un tema de la letra, autoría de nuestro trigueño querido y amado José Julián Villafranca. Se titula Trigueña. Así le toca el quinteto aferrado y lo mejor, con bandolín y guitarra, cuatro maracas y tambor. Así le toca el quinteto aferrado y lo mejor, con bandolín y guitarra, cuatro maracas y tambor. Trigueña quiere bailar, para que usted

la forma, he sido llevada a Roma, reluciente como el sol. En aquellos ricos países donde la gente figura, y de mí nadie murmura de un negro carbón azul. De un negro carbón nacido, pero resuena mi nombre en España, Francia y donde yo también soy distinguido. Algunos líderes de entierro, aunque escuchas de la tierra y yo de la mar azul. La perla y el diamante. Hermosísima ese punto redoblado en la voz de nuestro queridísimo y amado José Julián Villafranca. Bueno, José Julián, sé que nos estás escuchando, chico. Sí, tú eres muy jocoso, fuiste muy alegre, siempre pendiente de tus amigos, de las cosas. Toda esta semana lo homenajearon, me contó la señora Omaira, la directora del Gabinete de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura allá en el Estado Sucre, en Cumaná, que toda esta semana fue un desfile de personas, de cantos, de compañía, pues, en su último momento. Pensábamos que José Julián iba a durar un poquito más, se hicieron muchos movimientos de doctores, hasta por aquí nos puso a correr José Julián, yo atendí un llamado, hicimos contacto hasta el ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que se hizo solidario, hizo la llamada al gobernador del estado Sucre, y todos pendientes, José Julián, te queremos muchísimo, vamos a hacer muchísimas oraciones para que tu cuerpo vuele, despegue y esté allá en plenitud de luz con nuestro Dios Todopoderoso. Son las 9:12 de la mañana. Estamos dedicando con mucho cariño este programa especial, bueno, de última hora fue, porque fue ayer como a las 10:30 de la noche aproximadamente que falleció nuestro queridísimo José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, patrimonio del Estado Sucre, patrimonio de Venezuela. Él nació un 7 de abril de 1932 en el Carrizal de Aricagua, Estado Sucre, en el Valle de Cumanacoa. Nació músico, nació pintor, nació poeta, teatrero, filósofo, promotor cultural, gran promotor cultural, José Julián Villafranca Montis Druque. Fue hijo de Carmen Cleofe Montis Druque y Julián Román Villafranca Córdoba. A los 19 años, José Julián se enamoró, él lo echaba así como un cuento. A los 21 años se casó con María de Lourdes, con la cual compartió 47 años de amores y 45 de casados, hasta que falleció la señora en 1998. José Julián Villafranca en Cumanacoa funda el Teatro Campesino. En 1965 fundó este Teatro Campesino, el Quinteto Típico Montes en el 1993, y fue miembro de otras agrupaciones musicales que le dieron méritos suficientes para obtener en 1994 el Premio Nacional de Cultura Popular, otorgado por el CONAC, hoy día Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a dar nuestra mensajería, el 0416-707-4702, acá en nuestra página. En Facebook hay mucha gente conectada dando las condolencias. Hermes Gutiérrez dice: buenos días, activado, con el corazón triste por la partida del trigueño José Julián Villafranca. Muchas personas se han manifestado a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. El maestro Adelis Freites, uno de los integrantes emblemáticos de la agrupación Carota Ñema y Tajá, del estado Lara, dice: su cuerpo ya no estará en este plano, pero su alma, su herencia y su aporte cultural se quedan por ahí, abonado, abonando como una semilla, con toda su genuidad, su amor auténtico, amor patrio. Pasa su alma y sentimiento solidario a su gente, dice el maestro Adelis Freites en nuestra página del Oriente Venezolano y su cultura. Y muchísimos mensajes están llegando en este momento. Tenemos también un contacto telefónico dentro de pocos minutos con la maestra Milagros Figuera, quien estuvo haciendo trabajos con José Julián Villafranca. Hay anécdotas buenísimas que vamos a compartir en estos momentos. Tuve el gusto, le doy gracias a Dios por haber conocido, porque lo conocí en el camino, a José Julián Villafranca, hermosísimo, hermosísimo y enamorador como ninguno. Sí, señor, lo conocí justamente en Lechería hace como unos 7 u 8 años. Cuando hagamos contacto con la maestra Milagro Figuera, vamos a hablar sobre ese encuentro que tuvimos con José Julián Villafranca en Lechería, en una fiesta de Cruz de Mayo. Son las 9:15 de la mañana. Vamos a escuchar otro tema en la voz de nuestro amadísimo José Julián Villafranca. Se titula Bandola Oriental. Es el oriente venezolano y su cultura. Bandolita oriental, con amor fabricada en la región del Charcal. Suena lindo mi bandolita oriental, con amor fabricada en la región del Charcal. Con 8 cuerdas sonoras que el cual se han de pulsar, para interpretar con gusto en este foro oriental. Con 8 cuerdas sonoras que el cual se han de pulsar, para interpretar con gusto en este foro oriental. Cuando mi bandola suena, su eco llega hasta el cielo, hasta los ángeles bailan este golpe joropero. Cuando mi bandola suena, su eco llega hasta el cielo, hasta los ángeles bailan este golpe joropero. Y si la llegase a oír en aquel que no la ha escuchado, se olvida de sus pesares y luego baila un zapateado. Y si la llegase a oír en aquel que no la ha escuchado, se olvida de sus pesares y luego baila un zapateado. Bandolita oriental, con algo fabricada en la región del Charcal. Suena lindo mi bandolita oriental, con amor fabricada en la región del Charcal. Con 8 cuerdas sonoras que el cual se han de pulsar, para interpretar con gusto en este foro oriental. Con 8 cuerdas sonoras que el cual se han de pulsar, para interpretar con gusto en este foro oriental. Cuando mi bandola suena, su eco llega hasta el cielo, hasta los ángeles bailan este golpe joropero. Cuando mi bandola suena, su eco llega hasta el cielo, hasta los ángeles bailan este golpe joropero. Y si la llega a subir en aquel que no le ha escuchado, se olvida de sus pesares y luego baila un zapateado. Y si la llega a subir en aquel que no le ha escuchado, se olvida de sus pesares y luego baila un zapateado. Cariño si hay, porque cariño si hay, hoy le canto a Casanay y mañana a Puerto Santo. Esto sí que es un encanto, sí caramba, porque cariño si hay, si tu oliga, él le canto a Casanay, que sí caramba, si mañana a Puerto Santo. Esto sí que es un encanto, porque cariño si hay. Bandola Oriental, bellísimo ese joropo, con estribillo en la voz de nuestro queridísimo amado José Julián Villafranca. Vivirá eternamente, eternamente en muchas generaciones. Son las 9:19 de la mañana. Hoy dedicamos este programa a José Julián Villafranca, que en el día de ayer, en horas de la noche, se fue a otro plano, a cantar a otros lugares. Es el oriente venezolano y su cultura. Estamos de duelo, pero contentos a la vez porque nos deja un gran legado José Julián Villafranca, su alegría, su amistad. En estos momentos tenemos en línea a la maestra Milagros Figuera, directora musical del grupo Estribillo. Maestra Milagros Figuera, buenos días. Estamos hoy acá en el Oriente Venezolano y su cultura, haciendo un homenaje más a José Julián Villafranca, no por el día de hoy, que se nos fue, vamos a homenajearlo. Siempre ha sido homenajeado en el Oriente Venezolano y su cultura, siempre ha sido homenajeado por nuestros hermanos y hermanas orientales que estamos aquí en Caracas trabajando. Bienvenida, maestra Milagros Figuera. Sí, buen día. Ciertamente es un sentimiento paradójico, ¿no? Porque nos entristece mucho no tener físicamente a José Julián, pero por otro lado nos alegra todo ese legado y todas esas maravillosas canciones, porque definitivamente José Julián era un genio. Sus letras son maravillosas. Por ejemplo, tú colocaste La Perla y el Diamante, uh-huh. Pero él tiene también la historia de San Juan. Sí, por aquí la tenemos, maestra. La tenemos anoche, me acosté, bueno, de madrugada, casi que no he dormido buscando material, buscando y recopilando. Pero hablemos de esos momentos que nosotros compartimos con José Julián Villafranca. Hace pocos estaba recordando, cuando lo conocí en Lechería, estaban justamente ustedes también, y ese día le entregaron la llave de la ciudad de Lechería a José Julián, claro. Villafranca. Estaba también otra gloria del folclore, como lo es Montaño, Rafael Montaño, estaba, claro, la queridísima Lilia Vera, estaba Mónico y su grupo Estribillo. Esa noche para mí fue maravillosa. Conocí a José Julián Villafranca, los conocí a ustedes, creo que eso ya hace como unos 9 años. Y para mí, en ese momento, yo dije, pero ¿quién será ese señor que está con su mapire, que es un bolso, para que se entienda, ¿no?, en lenguaje oriental, uh-huh, para los demás, y decía, José Julián Villafranca, soy de Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela, y conversaba y me decía, mira, Catira, pero ¿de dónde eres tú? Enamorador, maestra, enamorador, entusiasta, hasta me dedicó un tema arriba, me dijo, mira, ¿tú conoces a Santa Ecolástica? Y digo, no, maestro, ¿la patrona de dónde? De aquí, de tu tierra, chica, o sea, de Valle Guanape. Échanos más o menos un cuento de eso de José Julián, maestra Milagros. Sí, bueno, su sempiterno saludo. ¿Cómo está, maestro? Aquí, flaco, pero con manteca. Y eso, el enamoramiento, yo tuve la gran bendición de acompañarlo en varias oportunidades. Iba a acompañarlo con el 4, ¿no? Y entonces la primera vez, ¡guau! Pero qué señorita tan bella me va a acompañar. Y usted me va a seguir acompañando después de esto. Ajá. Pero no, no con el pato para mi casa. Sí, sí, fuimos víctimas de esa picardía de José Julián Villafranca, tan hermoso. Sí, yo digo que se está echándole chiste ya allá arriba, a Dios en el cielo. Sí, sí, cómo no, maestra. Mire, y otra cosa más que tenía José Julián Villafranca, que también se dedicó a lo que es la parte del teatro campesino. Correcto. La verdad, eso es un tesoro que deberíamos prestarle atención, porque esa es una gran herramienta pedagógica que sería invaluable su impacto en el trabajo con los niños y el fortalecimiento de nuestro gentilicio, pues, de nuestra identidad. Ese trabajo de José Julián hay que prestarle atención y comenzar a recordarlo en el ejercicio de esa material que, como te digo, bueno, es invaluable en ese sentido, ¿no? Bueno, y además en el recordatorio de lo que es el gentilicio oriental, porque José Julián era la representación genuina y más honesta de lo que es el gentilicio oriental. Así es. Bueno, José Julián representó para muchas personas, como decía también anteriormente en un comentario, visitó muchísimo Caracas, la Casa de la Diversidad Cultural, fue homenajeado. Inclusive cuando se hizo el aniversario de Oriente Venezolano, el sexto aniversario, él fue nuestro homenajeado y no pudo venir porque yo hice la solicitud al Instituto del Patrimonio Cultural para que lo trajeran. Sí, estaba enfermo. Estaba recién operado, pero sí, él se enteró, sí, estuvo pendiente de su homenaje aquí que se le hizo el Oriente Venezolano y su cultura. Sí, maestra. Justo lo recordé, sí, porque esa pieza que está sonando la canté yo en ese homenaje. Sí, claro, ustedes estuvieron presentes y pusimos a cantar a Ana Cecilia Loyo, una falconiana, y yo dije, bueno, vamos a homenajear quienes quieren a José Julián, yo. Eso fue espontaneidad, y ahí reunimos a estos cantores, a estos amigos, a compaditos carlistas. Hace rato estamos llamándolo, pero no sé, está desconectado el teléfono, y tenemos que reunirnos. Ese acto fue un acto de lo que él era, un acto de amor, de porque hecho, José Julián era un señor amorosísimo, es el amor con dos piernas. Por demás, y además tenemos que, se nos queda en las manos, y es algo que me duele muchísimo, de no poder llegar hasta Cumanacoa y entregarle en vida el reconocimiento en su primera clase del Jesús Chucho Cuello. Está en el Instituto del Patrimonio Cultural, y bueno, circunstancias, y él sabe que eso estaba aquí, él sabe, su familia, y aquí tenemos eso, y tenemos que reunirnos, maestra, para ver cómo llegamos hasta Cumanacoa. Él nos vio muchísimas veces en vida, pero tenemos que estar y reunirnos acá en Caracas para seguirle cantando a José Julián Villafranca. Sí, eso lo vamos a hacer en las próximas horas, porque es algo que tenemos en el cuerpo que no podemos contener. No lo podemos contener, y no me paran las lágrimas. Yo haciendo el programa anoche, usted conmigo, la señora Omaira, y estamos pues aquí con todo esto. Maestra, vamos a escuchar un tema que lleva por título Artificio sobre las Torres del Viento, interpretado por nuestro José Julián Villafranca. Esto fue investigación de madrugada, maestra, usted no sabe, pero con muchísimo amor, cariño, lo estamos haciendo. Vamos a escuchar ese tema y ya regresamos con muchísimo más de este homenaje para nuestro queridísimo y amado José Julián Villafranca. Luz para José. Luz para él. Vaquero, autor soberano de mi verdadero Dios, hizo formar con su voz lo que notó con su mano. Quisiera que un buen cristiano con su pluma y su talento que sea de entendimiento y tenga razón y juicio. Que fabrique un artificio sobre las torres del viento, que fabrique un artificio. Morada, la clave, el autor supremo, con el más mínimo extremo del abismo y de la nada. ¿De qué modo fue formado un humano material? Porque ningún oficial planta. Y solo con su voz santa se formó un palacio real, y solo con su voz santa. Hizo cielo, hizo recinto, hizo tierra, hizo palacio, hizo de rico topacio. A Margarita y Jacinto y serafines distintos que aman el firmamento y el cielo tiene un acento. De una losa brillante de arriba de diamante. Bajo el capal y al abasto se fabricó un artificio, un imperio de edificio. La calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. RNB Activa, multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. Se dan cuenta la magnitud de lo que ha sido la expansión de la fuerza bolivariana, de lo que ha sido la inclusión de miles de nuevos líderes, de lo que ha sido la política unitaria, abarcadora, inclusiva, convocante, de la clave del liderazgo del comandante Chávez y del liderazgo revolucionario. Éramos un puñado perseguido. 20 años después, somos un proyecto histórico, experimentado, curtido en la lucha, y somos un pueblo organizado con un gran poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sube la mano, manita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Nuestro Partido Socialista como un gran motor junto al pueblo para que hagamos realidad aquello que Bolívar juraba en el Monte Sacro. ¿Cómo despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad? Y dijo aquel muchacho de 22 años, será allá en el nuevo mundo donde construiremos la sociedad nueva. El mundo nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva, que no tiene que ver con las edades. Más allá de lo que Nietzsche llama el último hombre. El último hombre es el hombre del capitalismo. El ultrahombre, el más allá de lo que hasta ahora hemos sido, es el socialismo. ¡Vamos, juventud! Hemos logrado un programa de recuperación económica que pone como centro el trabajo, el trabajador, expresado en el poder del nuevo salario mínimo, anclado al petro y a todas las formas de cambio internacional. El mío. Por aire, mar y tierra, Venezuela es un tesoro que nos pertenece. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Venezuela. ¿Sabías que los venezolanos tenemos expresiones coloquiales muy nuestras? Activa tu conocimiento. ¿Para ti qué es arrocero o arrocera? Arruinarse el acero. Arrocero, cuando la gente que no invita a la boda va sin invitación. Arrocero o arrocera es una persona que entra a un sitio donde no ha sido invitado. Ayer fui de arrocero a una fiesta y me pillaron. En Activa, la venezolanidad es nuestra identidad nacional. Venimos con más. Venimos con más. El oriente venezolano y su cultura. Más que un encanto, es patria. Oriental. Muchas gracias, distinguido público. Estamos muy alegres con todos ustedes en estos actuales momentos. El Quinteto Monte, en su vidilla de su programación, voy a tener de interpretar la siguiente pieza para complacerlos a todos ustedes. Espero que queden muy bien complacidos. La pieza es El Matapalo, un joropo. Todo lo que ustedes escuchen todo esta noche aquí es de este servidor para así complacerlos a todos ustedes. En música y letra. Sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí te está resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Peligroso está muriendo, sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí te está resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, sí, mi amigo, tengo una recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de patrón. Así lo dice el refrán, sí, mi amigo, tengo una recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de patrón. Igual que aquel que estuvo guita y llegó, la mala suerte todo su cuerpo curió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, por donde se había sediento la vida le arrebató. Igual que aquel que estuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo curió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, por donde se había sediento la vida le arrebató. Sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí te está resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Peligroso está muriendo, sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí te está resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, sí, mi amigo, tengo una recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de patrón. Así lo dice el refrán, sí, mi amigo, tengo una recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de patrón. Igual que aquel que estuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo curió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, por donde se había sediento la vida le arrebató. Igual que aquel que estuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo curió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, por donde se había sediento la vida le arrebató. Catirito, dale duro al bandolín. Dale duro al bandolín, que José Julián te lleva por los llanos de Maturín. Por los llanos de Maturín. Catirito, catirito, catirito, dale duro al bandolín. Catirito, que José Julián te lleva, catirito, por los llanos de Maturín. Catirito, catirito, dale duro al bandolín. Que una manilla de tabaco, que una manilla de tabaco. A mí me gusta la vieja. El matapalo. El matapalo, bueno, ahí está José Julián Villafranca presentando ese tema, tema original de él, como lo presentó, letra y música de este servidor, José Julián Villafranca. Ese tema lo extraímos del disco La Clase Magistral. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, hoy rindiéndole homenaje desde aquí a nuestro amadísimo José Julián Villafranca, que en el día de ayer nos dejó, pasó a otro plano, fue a cantar, fue a echar chiste, a hacer décimas, a hacer, bueno, muchísimas cosas allá en el cielo, a otro plano. En estos momentos lo están velando en su casa en Cumanacoa, el Valle de Cumanacoa, Estado Sucre. Les saluda su amiga Alice Ramos. Estamos en la segunda parte del programa. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Tenemos acá muchísimos mensajes, muchísimas notas de condolencia. Está en sintonía en República Dominicana la maestra Lilian Frías Acosta, es vocalista de Un Solo Pueblo, está siendo también solidaria en estos momentos con nosotros y envía al maestro José Julián Villafranca muchas oraciones. Gracias, maestra querida Lilian Frías, querida amiga nuestra. En lo personal, yo le digo con mucho cariño, mi tercera madre. Aquí estamos compartiendo el oriente venezolano y su cultura, las vivencias de José Julián. Bueno, muchísimas cosas también que hay que decir. Por ahí tenemos también en línea telefónica una querida maestra que también conoció al maestro José Julián Villafranca desde Chile. Están enviando mensajes ahorita a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Dice, me uno al nutrido grupo de oyentes de tu emblemático programa en homenaje al maestro José Julián Villafranca. Un cálido abrazo oriental. Este mensaje lo envía el maestro Alfonso Sandoval desde Chile. Está conectado a través de internet. Tenemos en línea, Lilibela, tenemos a la maestra Daisy Gutiérrez, cantora cumanesa, querida hermana. Estamos acá en este momento en el Oriente Venezolano y su cultura, rindiéndole un humilde homenaje a nuestro querido José Julián Villafranca. Siempre fue manejado por nosotros, valga resaltarlo, no voy a decir que fue por el día de hoy y que sacar las canciones de José Julián. Siempre ha estado con nosotros. Maestra Daisy Gutiérrez. Hola, buenos días para todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, hermana, gracias por hacerme partícipe de este homenaje hermoso y sobre todo muy sentido el que le estás brindando y que le estamos brindando todos a través de ti, a través de tu prestigioso programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Realmente, bueno, para nosotros es bien dolorosa la partida del maestro, porque es para todo el pueblo del Estado Sucre un símbolo, un ícono importantísimo de la música de nuestra tierra sucrense, y específicamente de esa zona, pues, de Cumanacoa, en donde floreció toda su poesía, en donde floreció toda su musicalidad. Dedicó toda su vida a esa pasión que tenía por la exaltación de las tradiciones del pueblo sucrense. Porque no solamente fue músico, José Julián además también tuvo una importancia capital en la parte de lo que del teatro popular. Fue de hecho fundador de un grupo de teatro campesino en Cumanacoa. Esto, bueno, y por todas las vías y todas las pasiones que desarrolló en la expresión artística, lo hacía con gusto, lo hacía lleno de orgullo, presentando la forma de ser de nuestros campesinos, los valores tan importantes y fundamentales que posee nuestro pueblo campesino venezolano. Esto, por eso yo creo que José Julián Villafranca, bueno, una figura que se pierde de vista, sí, señor, en la grandiosidad de su obra, porque además, bueno, nos deja un legado musical que bien merece la pena ser difundido en toda Venezuela para que la conozcan las nuevas generaciones de venezolanos. Y las actuales también, querida hermana Daisy Gutiérrez, porque nosotros hacemos música, bailamos y ahorita tenemos el cuerpo así como alborotado. Se lo decía la maestra Milagro Figuera, que estuvo participando hace poco con sus palabras con nosotros, que tenemos que cantarle a José Julián otra vez, así de nuevo. Así en estas tenemos horas que seguir viene. Cantándole. Sí, señor, tenemos en estas que horas seguir que viene. Cantándole, porque no es que, como tú decías, no es que le vamos a cantar ahora después que murió, no. No, siempre lo nosotros hemos cantamos hecho. Cantamos a José Julián, siempre hemos apreciado y sobre todo valorado el trabajo apasionante y hermoso, rico en líricas hermosísimas que nos dejó. Y entonces, por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros como venezolanos hagamos el esfuerzo que sea a nuestro alcance para que su obra sea difundida, sea valorada en su verdadera dimensión, en toda su extensísima dimensión. Bueno, yo tuve la fortuna de participar el año, eso fue en el 2016, en el Festival de Joropo de PDVSA La Estancia, y La Estancia, allí se le hizo el homenaje, estaba dedicado al maestro José Julián Villafranca. Bueno, en esa ocasión interpreté el Matapalo y le hice unos versos en la parte de lo que es el estribillo, y le colocaba más o menos esto, ¿no? ¿Qué decía? Le dice, yo decía, José Julián Villafranca, orgullo de nuestro lar, por tu música sabrosa las gracias te quiero dar. Otra, Venezuela reconoce del trigueño su talento, difundiendo su joropo con amor y fundamento. Yo le pido al presidente homenaje nacional para el trigueño Villafranca, un cultor universal. Así estos es. Fueron los versos que le hice en ese momento, y como verás, colocaba justamente una solicitud al presidente de la República, un homenaje nacional al y lo maestro hacemos ahorita Villafranca. También, hermana, lo hacemos ahorita también, porque José Julián Villafranca merece ser nombrado en las próximas horas con una nota, con un acompañamiento, y el ministro Ernesto Villegas está al tanto, porque como lo decía anteriormente, nos puso José Julián a correr en estos días solicitando una ambulancia, uno que tenía, bueno, se resolvió, se hizo el trabajo, y nos queda esa satisfacción de que aportamos un granito haciendo llamadas por aquí, por allá, y la gente me llamaba, pero comunícate con Liste Ramos, que está aquí en Caracas, ok, yo puedo hacer tal cosa, pero no tengo tanto poder así, pero sí se hizo, por lo menos fui escuchada, se hicieron las diligencias, y fue un trabajo de equipo, junto con la maestra Milagro Figuera, nos movimos, llamamos a todo, y se logró algo. Pensábamos que José Julián pudiera llegar durar otros días más, otros meses, pues, pero así es. Y aquí está la mensajería llena, muchísimas palabras de condolencia. En estos momentos se está manifestando nuestra querida amiga y hermana Enza García, destacada periodista, y dice que está en sintonía de este sentido homenaje. Dice que me escucho ronca. Estaba, bueno, trabajé como hasta las 3 de la mañana haciendo este hermosísimo homenaje. Muchísimas gracias, hermana Enza, por estar con nosotros en este homenaje para José Julián Villafranca. ¿Qué mensaje nos deja Daisy Gutiérrez en estos momentos que estamos tristes, pero a la vez contentos porque nos dejó muchísimo José Julián Villafranca, y agradecidos porque lo conocimos en persona? Hermana. Sí, señor. Dándole gracias a Dios, bueno, por la fortuna de haber recibido en algún momento de la vida ese baño de procedente de ese manantial inmenso de lírica y maravillosa sabiduría como lo fue el maestro José Julián Villafranca, ¿no? Todo un manantial de canto que hacía más grata la vida, ¿no? Y hay que resaltar que una de las características más importantes en su trabajo fue siempre esa picaresca forma de actuar, de decir las cosas, de esforzarse porque tuviéramos siempre una sonrisa en el rostro. Sí, señor. Era imposible estar al lado del maestro y no reírse uno, y porque escucharlo. A todos le sacaba un chiste. Y enamorado, como ninguno. Enamoradísimo. Dios bueno, mío, pues, yo no me pude salvar. Partido, en el mejor sentido de la palabra, sí, como dice sí, uno, ¿no? Así esto es. Realmente es parte, pues, de esas anécdotas y de los ejemplos que nos deja, porque realmente era una forma muy grata de llevar la vida y de hacer que fluyera siempre de manera positiva las cosas, de ver la vida de una manera alegre. Y yo creo que ese es el ejemplo que José Julián nos deja, el de asumir la vida con el compromiso de vivirla de manera honesta, sencilla, libre, sin egos. Así es. Sí, sin esos desparpajos de quienes se sienten que son ungidos por Dios porque tocaron X o Y tarimas, etcétera. No. Inclusive. Allí no había nada de eso. No. La humildad siempre por delante. Sí. Y eso es una de las cosas más grandes que nosotros tenemos que valorar y seguir. Hay una cosa que tengo que decir, que Omaira, la señora Omaira, la del Gabinete de Cultura del Ministerio. Omaira Gutiérrez, la hermana Omaira, sí. Ajá. Me comentó que el poeta, salsero Rubén Blades, se había comunicado días anteriores con la familia de José Julián Villafranca porque va a grabar un tema, ya lo tiene montado en proyecto, un punto redoblado, va a ser grabado. Redoblado. Sí, va a ser grabado por Rubén Blades. En homenaje a José Julián Villafranca. Y esto ya viene trabajándose días atrás. La trascendencia que tiene el gran maestro. Me dijo, esto es una noticia fresca que estamos lanzando así de primicia. Y ahorita vamos a escuchar un punto redoblado que es muy famoso. San Juan no celebró su día. San Juan no celebró su día. Con José Julián Villafranca. Te queremos muchísimo, trigueño. Gracias, hermana. Dijo Juan muy oportuno que una fiesta proponía para celebrar su día en el 24 de junio. Pensaba hacer un diluvio y no se le pudo lograr, aplicando la verdad, haciendo uso de razón. Iba a ser la destrucción de toda la humanidad. Tomó camino el Averno, compró fuegos para ese día, en una fogatería que estaba ya en los infiernos. Este regresó con ellos sin permiso de su Dios, esa carga transportó todo lleno de alegría, para celebrar su día, pero no se le logró. El negocio quiso allá, compró truenos y centellas, compró las lluvias más serias y toda clase de tempestad. En terremoto nada más mucho tuvo que gastar, porque él quería celebrar algo grande y monstruoso, incluyendo maremotos y un diluvio universal. San Juan no celebró su día, en la voz de José Julián Villafranca. Es un tema de su autoría, en punto redoblado, que también él es el creador de ese género musical, José Julián Villafranca. Hoy te estamos ofreciendo este sentido homenaje, este humilde homenaje para ti, que te lo mereces, eso y mucho más. Oramos por ti para que tengas eterna luz allá en el cielo con nuestro Padre Creador. Muchísimos aplausos para ti, amadísimo José Julián Villafranca. Hoy el Oriente Venezolano y su cultura está de duelo, pero como digo, decimos, contentos porque nos dejó muchísimo, ganancia para nuestras tradiciones, para nuestra identidad, para nuestro folclor venezolano. Por acá, muchísima mensajería. Se reporta la cantante Xiomara Mishtaj, dice también, brillante legado el de José Julián Villafranca. La Fundación Internacional de Cultura Guapa América también se manifiesta con un mensaje, que Dios lo tenga en su santa gloria. Daniel Molina desde Margarita dice que Dios lo reciba en su santo reino. Nuestro amigo J.R. Yaguaracuto de Barcelona también dando sus palabras de condolencia. Julio Vicente Ojeda desde la isla de Margarita. El profesor Alexander Lugo del Pedagógico de Caracas también. Gran dolor para quienes lo admiramos y una gran pérdida para el país, dice el profesor Alexander Lugo. Néstor León también desde el Tigre, estado Anzoátegui. La muñequera insular Miriam, también Josefina, está acá con nosotros. Miren, Higuera pasa su alma, también dice el maestro José Isber José Salazar, de la isla de Margarita. Que Dios lo acoja en su santo reino y reciba con un coro celestial al son de un joropo oriental, bajo los acordes de ese bandolín morocho de Cruz Quinal, la voz de María Rodríguez y de tantos músicos y cantantes orientales que se le habían anticipado. Eso lo escribe Isber José Salazar desde la isla de Margarita, excelente músico, amigo y también cantor. Luis Manuel Gutiérrez, el camarada, también está mandando, escribiendo su mensaje. Dice: tristeza en Cumaná, en todo el oriente venezolano, en Cumanacoa. Arnaldo Rafael Salazar, desde Araya, también manifiesta con una hermosísima décima dedicada a nuestro amadísimo José Julián Villafranca. Ayer se fue a otro plano, a cantar, a vivir eternamente con la luz de nuestro Padre Creador. Vamos a disfrutar otro tema porque estamos pegaditos del tiempo y queremos seguir escuchando. Se llama El Folclor de Rutina con José Julián Villafranca. ¡Viva nuestro eterno trigueño de Cumanacoa! Te amamos muchísimo, José Julián. De rutina en todo el distrito monte, y cuando toca el quinteto se despeja el horizonte. El folclor de rutina en todo el distrito monte, y cuando toca el quinteto se despeja el horizonte. Cumanacoa y Arena, Aricagua y San Lorenzo, San Fernando y Cocollar son los pueblos más contentos. Cumanacoa y Arena, Aricagua y San Lorenzo, San Fernando y Cocollar son los pueblos más contentos. San Salvador con su brisa maternal y su gente hospitalaria y un ejemplo singular, y que pujante señores en su fiesta patronal. San Salvador con su brisa maternal y su gente hospitalaria y un ejemplo singular, y que pujante señores en su fiesta patronal. En todo el distrito monte, y cuando toca el quinteto se despeja el horizonte. El folclore es de rutina en todo el distrito monte. El folclore es de rutina y así debe ser. Nuestra rutina, nuestro camino, nuestro sendero, para siempre tener a nuestra patria en el corazón, nuestra identidad. La voz de José Julián Villafranca nunca se apagará, nunca se apagará. Es un trabajo que hay que hacer para las generaciones que están ahorita y las que vienen, porque es así. Muchísima gente te quiere, te quiso muchísimo, José Julián, y eso no se va a borrar jamás. El oriente venezolano y su cultura, bueno, ya tiene que terminar. Después de aquí vamos a hacer otras llamadas, a recibir mensajes, y tenemos que organizar algo para seguir cantando, bailándole a José Julián Villafranca. Esto no para aquí, así es, seguimos haciendo el trabajo, y bueno, ahorita termino y hay que hacer otras llamadas para contactar a nuestros amigos y hermanos, nuestros maestros que están acá orientales. Nos vamos deseando a José Julián Villafranca paz a su alma. Lo están velando en su casa en el Valle de Cumanacoa, Estado Sucre. Es fácil de llegar. Hagan los contactos a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura, y allá usted llega a Cumanacoa y le van a decir: ahí está la casa de José Julián, donde ve ese gentío, ese jolgorio, ese canto, esa música, ese baile, está ahorita allá en Cumanacoa. Dios te bendiga, José Julián. Te amamos muchísimo. Ahí dice de fondo: el trigueño se va. El trigueño se va, si le da la gana, vuelve, y si no, no vuelve más. Será hasta luego, señora, si caramba, porque el trigueño se va, que si caramba, si le da la gana, vuelve, si no. Ahí te agarramos, José Julián. Ahora nos vamos, de verdad, nos despedimos con muchísimo amor. Aplausos para José Julián Villafranca. Nos vamos con un 6 fajardeño. Toda la familia del Oriente Venezolano y su Cultura se une en este momento. La palabra de condolencia para su familia que está allá en Cumanacoa, Estado Sucre. ¡Viva José Julián Villafranca! Cantando yo en el Caribe, con mi estilo cotorreado, todos quedaban pasmados, oyendo el canto imposible. Porque así es que se describe el cantar cuando es forzoso. Y me decían cariñoso, con súplicas de cariño, y hasta me decían los niños: quédate aquí con nosotros. Pero